Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda como todos los lunes su amiga Kitty Bracho y este es su programa de Astrosenda. Ya saben que es el camino más corto para alcanzar o llegar a las estrellas. ¿Qué tal, mi querida Lorna? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Kitty. Muy bien. Muy buenas tardes y feliz lunes para todos. Espero que se le estén pasando bien. Yo creo que sí, además traemos buenos aspectos el día de hoy, entonces así como que andamos llenos de energía, nada más canalícenla, porque si no se dispersa, claro. Y pasa que nos la pasamos corriendo de un lado a otro y no hacemos absolutamente nada al final del día, ¿no? Entonces canalizando la energía. Y déjenme decirles que el día de hoy, bueno, traemos no solamente un tema, traemos tres temazos, y para eso tenemos... Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Claro, se encuentra con nosotros mi querido amigo Jorge Serrano. Que bueno, ¿quién es Jorge? Jorge Luis Serrano. Bueno, él es un actuario. Que se tituló con mención honorífica. Y me van a decir, bueno, ¿y qué hace un actuario de visita en el programa de Kitty? Bueno, es que él estudió, fíjense bien, Cábala en el CEDEC. Y desde 1997 comenzó a incursionar en este maravilloso mundo que es la astrología. En 2001 se inició ya como astrólogo de tiempo completo y ha tenido participaciones en congresos nacionales e internacionales con temas, claro, por supuesto, de astrología, de cábala, flores de Bach, de obsidiana. Bueno, no saben la maravilla de temas que él maneja. También fundó en el año 2000 el Centro de Estudios Humanistas Albedo y actualmente es fundador y dirige el Centro de Enseñanza Rubedo 7 y donde imparte las materias de astrología, cábala y alquimia y también da algunos seminarios sobre mitología. Y fíjense que está recién desempacadito porque estuvo en Arequipa, Perú, donde participó en el cuarto congreso de cosmobiología. Así es de que yo creo que debemos de sentirnos verdaderamente honrados de tenerlo el día de hoy como invitado en el programa. Así es de que, mi querido Jorge, ya hablé yo mucho, así es de que te doy la bienvenida y dinos cómo estás el día de hoy y qué nos traes preparado. Muchas gracias, Kitty. Pues muy contento de estar contigo aquí en el programa, que ya en algunas ocasiones lo había escuchado. No estoy normalmente mucho aquí en la ciudad, pero gracias al internet podemos escuchar el programa que tú tienes todas las semanas. Y bueno, pues agradeciendo también tu invitación, pues para darte a conocer un poquito de lo que actualmente estoy desarrollando, que creo que puede ser un tema de interés para todas aquellas personas que se desenvuelven en el tema de la astrología, pero que la astrología pues no solamente queda ahí, sino que puede abarcar muchas otras cosas más. Sí, a ver, ¿por qué astrología, cábala y alquimia? ¿Existe alguna relación o o por qué vienen relacionados? O sea, platícanos qué pasa. Mira, lo que ocurre es que, bueno, seguramente los radioescuchas, muchos conocen sobre el tema de la astrología. Y sabemos que esta es la madre de todas las ciencias, que abarca inclusive a la astronomía, pero para su estudio requiere también pues de muchas matemáticas, geometría, simbolismo, etcétera. Pero como madre de todas las ciencias, pues da origen a muchas otras enseñanzas y muchas otras tradiciones. Específicamente en una carta astral que todos podemos conocer, que tenemos el mapa astrológico dividido en 12 sectores, son los 12 signos, las 12 casas, y cada uno de los elementos de la carta natal que la construyen, que son además los planetas, pues todo esto tiene relación con otras ciencias sagradas de la antigüedad. En la antigüedad, las escuelas de misterios y las escuelas iniciáticas, pues era una obligación estudiar astrología, pero era la última materia que se enseñaba, era la materia que se consideraba como el peldaño más alto dentro de la enseñanza iniciática. De ahí, como nosotros podemos ahondar y seguir un poco más la historia de la astrología, nos damos cuenta que tiene una íntima relación con las enseñanzas cabalísticas, pero que se asocian esas enseñanzas cabalísticas por parte de Paul Foster Hayes, de Eliphas Levi, cuando fundan la Golden Dawn. Dentro de lo que es el estudio cabalístico, que precisamente ahorita estamos en una semana muy importante porque viene el día del ayuno, hay una estrecha relación en muchas de las tradiciones hebreas también con la astrología, aunque no necesariamente la comunidad judía conoce sobre el tema de astrología, pero sí van siguiendo su calendario y sus ceremonias y sus tradiciones de acuerdo a un calendario astronómico. De ahí entonces que cuando yo estudié Kábala, no me enseñaron astrología. La astrología la fui a aprender después, pero cuando estudié la astrología me di cuenta, ¿sí?, de que lo que faltaba era integrar, y hay algunas escuelas que así lo hacen, integrar el conocimiento de la Kábala, dándole un enfoque también astrológico para una mayor comprensión. Y como ciencia, de las tres ciencias sagradas que había en la antigüedad, faltaba también la alquimia. Entonces me di a la tarea de investigar, y con el tiempo pues fue llegando y fluyendo la información, y ahora es un poco más fácil comprender a través de estos temas que se dan en la escuela, pues cómo están íntimamente relacionados las tres ciencias, de tal manera que podemos nosotros, el que incursiona en astrología y se mete a estudiar Kábala, pues le sirve mucho para poder entender algunos conceptos cabalísticos. El que es cabalista y se mete a estudiar astrología refuerza los conocimientos cabalísticos, pero indirectamente el astrólogo y el cabalista están haciendo un proceso interno de perfeccionamiento, que es ese proceso alquímico. Wow. Oye, a ver, si me tuvieras que definir qué es la Kábala, ¿qué es la Kábala? ¿Qué estudia? ¿Qué te da? ¿Qué es la Kábala? Hay muchísimas definiciones sobre lo que es la Kábala, pero podríamos decir que es el entender cómo es la perspectiva en la que la comunidad judía o hebrea entiende la creación del universo. Entonces, esa creación del universo por parte de Yahvé, por parte de Jehová, pues viene narrada en el Génesis, por el libro de Moisés, y el entender cómo es esa comunión que tiene el hombre con el cosmos, uno de los caminos para entenderla es a través de la Kábala. Oye, qué lindo. ¿Cómo te... ¿Ya oíste, Lorna? ¿Cómo nos vamos a conectar con el cosmos? Exactamente. Es lo que antes de entrar al aire le platicaba a Jorge, que es uno de los temas que no he tocado precisamente en el espacio de Lorna. Ah, no, pues lo tienes que volver a invitar con el tema de Kábala, mi querida Lorna. Pero sí, qué interesante. Mira, ocurre algo muy sencillo. El árbol de la vida cabalístico es una imagen que podemos encontrar en muchos lugares, inclusive expuesta, pero que está compuesta de 10 figuras centrales que se llaman Sefirot. ¿Cómo se llaman, perdón? Sefirot. Sefirot. Sefirot o esferas. O esferas. Y realmente lo que son puntos de energía. Okay. Son puntos de energía del Creador que descienden desde la parte más elevada, que se conoce esta esfera con el nombre de Keter y que representa la corona. ¿Sí? Okay. Esto tiene mucho que ver con... Sí, para las personas que no conocen de Kábala ni de astrología, vamos a decir que son puntos energéticos o esferas de luz o esferas de energía con las que el Creador manifiesta su presencia aquí en la Tierra. ¿Esto tiene algo que ver con el conocimiento hermético? Bueno, porque yo he visto este tipo de mapas, ¿sí?, en las escuelas herméticas. Mira, el árbol de la vida se puede plasmar en lo que es la anatomía oculta del hombre. Okay. Y esta imagen está integrada en nosotros mismos. O sea, forma parte, el conocimiento hermético quiere decir que es un conocimiento dirigido a las personas que buscan un crecimiento personal. En la antigüedad, conocimiento hermético pues se le atribuía a Hermes Trismegisto, ¿sí?, el que da toda esta enseñanza. Pero si lo atribuimos a él, que Hermes es el mismo personaje que para los griegos es Thoth, y que Thoth tiene un origen atlante, pues sí, efectivamente, en la mayor parte de las escuelas de hermetismo también se estudia la cábala. Yo no le puse a mi escuela escuela de hermetismo, escuela de ciencias sagradas, pero son las ciencias herméticas. La astrología es una ciencia hermética, no porque no esté al alcance de la gente, sino porque no toda la gente le interesa estudiar astrología. La cábala es una ciencia hermética, no porque no se le pueda enseñar a otras personas. De hecho, como pasa inclusive en el cristianismo, no todo el judío estudia cábala, como no todo el católico estudia la Biblia, por ejemplo. Correctísimo. Sino que son personas que de repente tienen inquietud por conocer un poco más e incursionan en este tipo de conocimiento. Okay, en el perfecto. Árbol de la vida, que estás viendo aquí al frente, que es una imagen compuesta de 10 esferas, 3, 4 que se encuentran al centro y 3 esferas laterales, para hacer una narración, digamos, a los radioescuchas, porque no estamos viendo la imagen, ¿sí? Podríamos observar que las 2 esferas que se encuentran en los extremos, en la parte más alta y en la parte más baja, ¿sí?, todas las esferas, bueno, estas esferas conducen un pilar que se llama pilar medio. Pero, ¿dónde empieza a entrar la astrología para esto? Bueno, empieza a entrar en la asignación que tienen los planetas a cada una de las esferas, ¿sí? Ah, okay. Es decir, si nosotros partimos de la parte inferior del árbol de la vida, ahí encontraríamos la Tierra. La esfera de Malkut, para el cabalista, representa la Tierra. Haciendo un recorrido de zigzag en nuestro lado izquierdo, en la parte superior, se encontraría la esfera de Yesod. Esa esfera tiene un elemento astrológico correspondiente, que es la Luna. Entonces es la Tierra como punto de referencia, y enfrente, que es el planeta más cercano a nosotros, es la Luna. Okay. Que tiene además un periodo de recorrido alrededor del mapa zodiacal, o alrededor de los 12 signos del zodiaco, de 28 días. Sí, correcto. El siguiente planeta, como tú sabes, que es Mercurio, que se encontraría al lado derecho, representa la esfera de Yod, y tiene una velocidad un poco más lenta que la que tiene la Luna. Del lado de enfrente, de donde se encuentra la esfera de Yesod, se encuentra la esfera de Netzach, y esa esfera está asociada con el planeta Venus, que es el que tiene la siguiente velocidad. Vamos ahorita de la velocidad más rápida a la velocidad más rápida, okay, y a la velocidad más lenta, perdón, y teniendo como punto de referencia la Tierra, que es la esfera de Malkut. Okay. Después de Venus se encuentra, dentro de lo que son las órbitas, la Tierra, pero es nuestro punto de referencia. De tal forma que la esfera que se encuentra al centro, que la ves aquí de color amarillo, porque cada esfera tiene un color que, si te fijas, hasta corresponde, sí, con los colores planetarios. Es lo que estaba viendo. Tiferet, o Tiferet, representa al Sol, y alrededor del Sol es alrededor del cuerpo celeste que giramos todos los planetas, y se encuentra esta esfera exactamente al centro del árbol de la vida. Okay. Después, más lento que el Sol, es el planeta Marte. Sí, el color rojo, por supuesto. Es correcto. Asociado con la esfera de Geburah, que es de color rojo. Y más lento que Marte es la esfera de Chesed, que representa al planeta Júpiter. Sí. Si nosotros observamos estos dos colores que tienen Chesed y Geburah, que son el color azul y el color rojo, son los colores con los que está representado en las iglesias católicas la imagen de la Divina Providencia. Correcto. Tienen a Dios Padre en el lado derecho y a Dios Hijo del lado izquierdo, y los dos tienen una túnica, pero el Dios Hijo, que sería Jesús, tendría una túnica que también predomina el color rojo, y Dios Padre la túnica que tiene el color azul. Okay. Uh-huh. Posteriormente, la siguiente esfera que podemos tomar en el árbol de la vida, que es la esfera de Binah, la ves aquí de color negro. Sí. Y esa esfera está representada con el planeta Saturno. Hasta ahí, es hasta donde la cábala antigua tenía asignaciones planetarias. Y si te fijas, son los colores de los planetas. Efectivamente. Bueno, pues la siguiente esfera, que sería la segunda en el orden de arriba abajo, y que es la esfera de Jocma, en la antigüedad representaba al zodiaco completo. Ah. Pero la cábala moderna, o la cábala que desarrolla Paul Foster Case, asigna al planeta Urano. Okay. En esa posición. Y por último, en la esfera de Keter, que es la esfera de color dorado, colocaríamos nosotros al planeta Neptuno. En la antigüedad no existía ninguna asignación planetaria y se dice que eran los remolinos de luz que dieron creación a toda la existencia. Esto mismo integrado en el cuerpo humano, Keter es la cabeza, Jocma es la sien del lado izquierdo, Binah la sien del lado derecho, Shesed el hombro izquierdo, Geburah el hombro derecho. En el plexo solar estaría Tifaret. Al lado de nuestra cadera, del lado izquierdo, está la esfera de Netzach. En la cadera del lado derecho se encuentra la esfera de Yod. A la altura de lo que es los órganos sexuales, la esfera de Yesod. Y en los pies, o en la base de la columna, se encontraría Malkut. Ahí están los planetas, cada uno con sus velocidades. Y como astróloga preguntarás, bueno, ¿y qué pasó con Plutón? ¿A poco la cábala lo desconoció? Pues no, resulta que hay una esfera que se encuentra oculta y que representa el abismo y que se encontraría a la mitad entre la distancia de Keter y Tifaret, y ahí se encuentra la esfera oculta, la letra perdida o el sendero número 33 de recorrido del árbol de la vida, que es la esfera que tiene el nombre de Daat y que representa el abismo. ¿Sí? Ah, okay. Hablé yo de 33 senderos, que además es un número iniciático muy importante. Y yo apenas te he descrito lo que son 10 esferas. Podrías pensar, bueno, ¿y dónde quedaron los senderos? ¿Estás de acuerdo? Ok, totalmente. Bueno, pues los senderos son las 22 conexiones que existen entre cada una de las esferas del árbol de la vida, que son las 22 letras del alfabeto hebreo y que son precisamente las 22 cartas de los arcanos mayores del tarot. El loco, okay, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el hierofante, los amantes, la carroza, la fuerza, y todas las cartas mayores de un tarot están distribuidas en lo que es el árbol de la vida. Por eso esas 22 cartas del tarot, o esas 22 letras del alfabeto hebreo, unidas a las 10 esferas del árbol de la vida, nos dan los 32 senderos de sabiduría, o los 32 senderos del conocimiento. Sí, no, además, yo creo que todo el que estudia astrología sabemos que cada uno de los signos del zodiaco tiene relación a un planeta, que tienen por herencia o regencia de estos planetas un color, que además tienen efectivamente una carta del tarot que los representa y efectivamente tienen una letra hebrea. Pues esa relación que existe ahí se debe precisamente a que en el alfabeto hebreo existen 22 letras divididas en tres diferentes tipos de letras, ¿sí? Existen tres letras que representan los tres elementos básicos en la naturaleza: el fuego, el aire y el agua, que se conocen en el simbolismo hebreo como las letras madres. Okay. Y cada una de ellas representa un elemento. No existe letra madre para la tierra. Después existen siete letras que se consideran letras dobles, y esas siete letras representan los siete planetas antiguos de la astrología. Por eso habíamos arrancado en la luna y llegado hasta Saturno. Claro. Y luego existen 12 letras en el alfabeto hebreo que se consideran letras simples. Cada una de ellas representa uno de los 12 signos del zodiaco. A ver, una pregunta. Dime. Nosotros sabemos que todos los signos tienen una misión, ¿sí? Vienen con una misión, vienen con determinados talentos, recursos, que les dota la energía justo en el momento de su nacimiento para que puedan cumplir su misión. Si yo lo veo desde el punto de cabalístico, o lo veo desde el punto de lo que la cábala le puede dar a la astrología, y me estás hablando de senderos, las letras hebreas que me acabas de mencionar, los senderos, ¿tienen una correlación y están ligados a la misión que tienen los signos del zodiaco? Es correcto, de hecho, como tú sabes, viéndolo desde el punto de vista cabalístico, ¿sí? Si una persona es de determinado signo, hay una carta del tarot con la que es más afín a esta persona. Pero por otro lado, se puede vaciar en el árbol de la vida cabalístico la carta astral. Así como nosotros tenemos una imagen tradicional de un zodiaco circular cuadrado de la Edad Media, se puede vaciar en el árbol de la vida también la carta astral de una persona, que en este caso no traigo ningún ejemplo de esta naturaleza, pero también aplica, ¿sí? El detalle es cómo aquí nosotros encontramos representada en la cábala toda la astrología, porque las tres letras madres de las que te hablé, que representan los elementos y que son las letras Aleph, Mem y Shin, bueno, pues representan también a los planetas que se descubrieron después de la órbita de Saturno. El primer planeta que se descubrió después de la órbita de Saturno, que es Urano, está asociado con el elemento aire, con el soplo divino, y es la letra Aleph del árbol de la vida, perdón, de la letra Aleph del alfabeto hebreo. Y entonces ahí tenemos una asignación muy importante, porque en la antigüedad, que no se conocían esos planetas, yo te comenté que en la esfera de Jogma no había planeta, era el zodiaco completo, pues ahí se colocó a Urano. En la esfera de Keter, donde no existía tampoco ningún planeta, ahí se encuentra el planeta Neptuno, que representaría la letra Mem dentro de lo que es el alfabeto hebreo, representaría la letra Mem, y esa letra está asociada con el elemento agua. Y lo que sería Plutón, que tampoco existía para los antiguos, estaría asociado con la letra Shin del alfabeto hebreo, y es el elemento fuego. El fuego, el agua y el aire son los tres elementos que, cuando se combinan, dan origen a la creación. Por eso te decía que en el árbol de la vida cabalístico está toda la astrología, todo el conocimiento astrológico. Oye, esto es sorprendente, la verdad, yo nunca me lo imaginé. Yo, en la verdad, nunca he tenido la curiosidad de acercarme a lo que es la cábala. He estudiado diversos tipos de astrología, como china, maya, védica. Claro, domino la astrología occidental, pero esto se me hace de una profundidad impresionante. Pues mira, de hecho, lo que te comenté al principio, la gente que, al menos conmigo, empieza a estudiar astrología, pues le surge la inquietud de estudiar cábala. O el que empieza por estudiar cábala, surge en él la inquietud de estudiar astrología, porque es un proceso iniciático de tres partes, ¿sí? ¿Por qué te digo que es un proceso iniciático de tres partes? Las esferas del árbol de la vida todas están conectadas a través de las letras hebreas, que son los senderos. Sí. Pero para poder, una vez que conocimos todas las letras y todos los senderos, hacer el camino de perfeccionamiento, entonces se tiene que hacer, después de que se hizo ese camino de descenso, un camino de ascenso. Sí. Y el camino de ascenso es a través de los 72 nombres de Dios. Y tú dirías, bueno, ¿y esos 72 nombres de Dios qué rollo? ¿Sí? Bueno, pues en un horóscopo normal, ¿sí?, en donde tú sabes que existen 3 decanatos por cada para signo, cada signo, una separación de 10 grados para cada uno, sí, de esos sectores de la rueda zodiacal, nosotros tenemos 36 decanatos. Exacto. Si eso los dividimos entre 2, nos dan los 72 quinarios, ¿sí?, o los 72 nombres de Dios distribuidos alrededor de la rueda zodiacal. ¡Qué maravilla! Y entonces, una persona, cuando nace, pues resulta que tiene un santo de acuerdo al simbolismo hebreo, que es uno de los 72 nombres de Dios. Y es así que entonces, a través de los 72 nombres de Dios, es como desarrollamos nuestro camino de ascenso desde Malkut hasta Keter, porque en lo que son las esferas del árbol de la vida, encontramos también distribuidas las 9 jerarquías arqueangelicales. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, dominaciones, tronos, potestades y virtudes. Cada uno de ellos, exceptuando los que se encuentran en la esfera de Malkut, a cada una de esas 9 jerarquías le corresponden 8 nombres de Dios. Y esas 9 jerarquías las ves plasmadas en el árbol de la vida, exceptuando la tierra, que es donde nos encontramos nosotros. Claro. Obviamente, si nosotros queremos desarrollar un camino espiritual, pues es una muy buena forma de desarrollo a través de la Cábala, sin dejar de considerar que la Cábala no surge por sí misma, ¿sí? Digamos que antes de la Cábala tuvo que haber existido la astrología, si no, no podemos entender la Cábala. Entendiendo la astrología y después entendiendo la Cábala, podemos lograr a ese camino de perfeccionamiento. Está fantástico esto, yo la verdad. ¿Cuándo tienes tu próximo curso? ¿No? Porque se me hace que se me va a hacer un poco más fácil, ¿no? Te voy a mandar porque vamos a arrancar un curso de alquimia. Está dirigido sobre todo a alquimia, el proceso alquímico, aquí en Polanco, muy cerca de este lugar, que va a ser un enfoque de estas dos ciencias a la alquimia. Digo, lo que pasa es que el curso se ajusta dependiendo de las necesidades. Claro. Ahorita, por ejemplo, el curso que está desarrollándose de Cábala, pues ya van un poquito avanzados y casi todos los que participan en este momento ya estudiaron astrología. Pero los que no habían estudiado astrología ya están pidiendo para que ahora en enero se abra un nuevo grupo de astrología y se cierre el ciclo completo. ¿Por qué te digo que se cierra el ciclo completo? Porque a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y qué relación tiene esto con la alquimia? Sí, esa era la pregunta consecuente, ya ¿no? Me viste la cara de, bueno, ¿y eso, qué es alquimia? Entonces, ¿qué ¿por qué tiene que ver la alquimia en todo esto? Yo te hablé de 3 letras madres. Sí. Alef, Mem y Shin. Una que representa el fuego, una que representa el agua y otra que representa el aire. Alef es el aire, Mem es el agua, Shin es el fuego. Y dices, bueno, pues están los 3 elementos de la naturaleza, los 4 elementos de la naturaleza. No, considerando que la tierra soy yo. Considerando que la tierra es donde estamos y que la tierra no tiene una asignación de letra madre dentro de lo que es el sistema del lenguaje hebreo. Sin embargo, recordando un poquito tus clases de astrología occidental, sobre todo de astrología tradicional, pues sabemos que cada uno de los planetas está asociado a uno de los elementos, a claro. A un elemento, pero de la tabla periódica. Sí. De tal manera que Mercurio, pues es el Mercurio. La Luna está asociado con la plata. La Luna está asociada con la plata. Venus está asociada con el cobre. Sí, claro. Marte está asociado con el hierro. Sí. Júpiter con el estaño. Y Saturno está asociado con el plomo. Sí. ¿Sí? Aunque existen asignaciones de elementos en la naturaleza, para Plutón, que puede ser el bismuto, para Urano, que es zinc. El zinc, y para Neptuno, que podemos considerar al cobalto, quitemos a esos nada más. Y nos damos cuenta que la relación de pares planetarios que existe, Sol-Saturno, tiene una diferencia de 3 posiciones en la tabla periódica del elemento. El par planetario Luna-Júpiter también tiene una diferencia de 3 posiciones en la tabla periódica de los elementos. Y el par planetario Venus-Marte también tiene una diferencia de 3 posiciones en la tabla periódica de los elementos. Okay. Entonces, Venus-Marte sabemos que son pareja. Sí. Mitológicamente hablando. Sí. ¿Sí? Y entonces, esta relación es sobre el número 3, que son las 3 letras madres y que son los 3 pasos del camino iniciático que se deben de seguir para lograr un perfeccionamiento. Okay. Nosotros nos enseñaron en la secundaria, porque así lo aprendí yo también, ¿sí?, que había unos seres en la Edad Media que eran unos hombres ignorantes y que estaban tratando de descubrir la forma de transformar el plomo en oro, y que qué ignorantes eran, porque sale muy caro. Ajá. Así nos lo narraban, ¿verdad? Sí. La alquimia es lo que dio origen precisamente a la química moderna. Claro. Pero cuando estudiamos la alquimia desde un punto de vista filosófico, esos hombres de la Edad Media lo único que querían era que al elemento plomo hay que quitarle 3 escorias o 3 unidades para que se pueda convertir en oro. Entonces el descubrimiento de la piedra filosofal que quería hacer un alquimista era quitarse sus imperfecciones y quitar lo que le sobraba de su comportamiento o de su naturaleza esencial, estas cosas saturninas que nos aterrizan y nos atoran, para que se pudiera desarrollar una iluminación, que eso es el concepto que nosotros tenemos del oro. Es el metal más apreciado en la Tierra porque es el más brillante y es el asociado al Sol. Yo realmente desconozco cuándo se asignaron los elementos a las fuerzas planetarias, pero esto es lo que rige en la astrología occidental, desde que la astrología occidental tiene conocimiento y desde que se ha venido desarrollando, que no es hace 5 ni 600 años. No, esto es 7000 años de enseñanza. Siglos antes de Cristo. Desde la época de los sumerios, 5000 años antes de Cristo, estos planetas, 8000, ya estaban asignados para lo que es la... Estos metales ya estaban asignados. O sea, si yo te lo traduzco, digamos, a la esencia humana, la alquimia podríamos decir que es el resultado de, uno, el conocimiento que yo tengo de mí misma a través de lo que yo tengo, digamos, de impacto o de influencia de determinados planetas, las cuales voy a tener un polo positivo, voy a tener un polo negativo. Cuando yo logro sacudirme o detectar, concientizar y eliminar o disminuir estas partes negativas, quiere decir que voy a salir a la luz, que voy a crecer, que voy a encontrar un desarrollo. Esa es la parte alquímica, digamos, en la astrología, en el conocimiento, en el comportamiento humano. Eso puede ser, solamente que el proceso alquímico involucra también muy fuertemente el tema de la astrología. Te comento por qué. Te hablé de 3 letras madres, el fuego, el agua y el aire. Que podríamos decir son 3 elementos, pero también son 3 compuestos para el trabajo del alquimista y 3 estados de conciencia para el alquimista. Los 3 estados de conciencia del alquimista eran la nigredo, que es la ignorancia, la oscuridad, el desconocimiento de información, digamos que es cuando la persona carece absolutamente de conciencia. Okay. El segundo estado de que es la mayor parte de la gente, diría yo. Seguramente muchos estamos por ahí, ¿no? ¿Sí? Que muchos vivimos todavía en la oscuridad. Bueno, el siguiente estado dentro de ese proceso alquímico se llama albedo, que es despertar de conciencia, cuando quiero empezar a ver la luz. Claro, que es en el momento justo en el que nos encontramos ahorita. Yo le llamé al año 2011 el año del despertar. Muy bien. Es el despertar de las conciencias. Vamos del color rojo, del color negro al color blanco. Blanco. Para llegar al último estado de conciencia alquímico que se llama rubedo, que sería el estado de iluminación. Pero para alcanzar eso, nosotros tenemos que desarrollar una conciencia superior, ¿sí? Y no sé si te recuerdes, Kitty, que nos enseñaron dentro de lo que fue nuestra educación básica el teorema de Pitágoras. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, yo era muy mala en esas materias, pero... No te preocupes. Mira, existen varias... La verdad, digo claro para no quedar mal, pero en realidad no me acuerdo. Existen pero varias sé que consecuencias se dio. De ser astrólogo. ¿Sí? Ok. Las consecuencias del ser astrólogo es que tenemos que ser matemáticos. Bueno, eso sí, porque tenemos que hacer muchos cálculos. Pero a mí en la astrología no me da flojera hacer los cálculos. Me da flojera cuando tengo que echarle cuentas a los números para ver cuánto debo y cuánto tengo que pagar. Ahí bueno, sí no me gusta. El cuánto debo, eso es lo que genera más impacto. Ahí no me gusta, ¿no? Pero cuando nosotros desarrollamos nuestra enseñanza media básica que nos enseñaron, que la suma del cuadrado de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Ay, no me insultes, Jorge, ¿cómo? No, me no dijo te estoy insultando. Me dijo hipotenusa, oye, ¿no? Pero ¿sabes qué ¿Y a ti te dijo qué? Cateto. A ti, mi querida Lorna, aquí hay dos catetos, ya dijo, hipotenusa. Y una hipotenusa. Bueno. Ok, mientras perdón. No te preocupes. Está. Mientras no nos quieran sacar la circunferencia. Mientras no nos quieran sacar la circunferencia aquí de las cinturas, todo va bien. Bueno, tú sabes que todo el conocimiento matemático es base para la astrología. El conocimiento matemático y la geometría. Y la geometría, por supuesto. Bueno, pues aquí tengo un triángulo rectángulo. En este triángulo una cuadratura T. No es una cuadratura. No, porque no es exactamente. Sí, aquí no hay una cuadratura. Este es otro, este se llama, creo que es cepo celeste en las configuraciones menores. Ahorita no lo recuerdo bien. Tú no te preocupes. Pero este es un triángulo rectángulo. Okay. ¿Sí? El cual, en lugar de ponerle números, yo le puse palabras. Okay. ¿Sí? Pero tengo un triángulo rectángulo de 3 unidades en la línea vertical. 4 unidades en la línea horizontal. Ok. Sí, unidades para que los radioescuchas lo puedan hacer. Trazar una línea de 3 centímetros, una línea vertical, una línea horizontal de 3 centímetros. Okay. Y cuando las unan, la línea que une los dos extremos, que es una línea inclinada, tendrá 5 centímetros. Ok. ¿Sí? Entonces, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Ok. Tengo que 3 al cuadrado me da 9. Sí. 4 al cuadrado me da 16. Sí. Y 5 al cuadrado me da 25. Sí. 9 más 16 me da 25. Sí. Es algo de geometría elemental. Ok. Pero aplicado a la cábala, a la astrología y a la alquimia, pues resulta que en la línea vertical yo puedo indicar los 4 elementos de la naturaleza: el fuego, el agua, el aire y la tierra. Sí. Sí. En la línea vertical puedo poner yo el mercurio, el azufre y la sal, que son los compuestos alquímicos. Pero hay autores que ponen aquí a Osiris Isis y Horus. El hijo póstumo de Osiris, que es cuando Osiris ya fue resucitado por la maga Isis, dieron a luz a su hijo Horus, que sería también aquí ir avanzando un estado de conciencia, porque Osiris vive en el inframundo, Isis vive en la tierra y Horus sería la conexión divina. Okay. ¿Sí? Bueno, pues resulta que aquí tengo los 3 compuestos o los 3 personajes de la mitología egipcia, los 4 elementos de la naturaleza, y en la línea diagonal pongo 4 reinos. Cinco reinos, reino mineral, vegetal, animal, humano y el reino divino, angélico o el reino superior. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos evolucionar a través de estas ciencias, pues nosotros en las escuelas ocultistas nos dicen que por lo menos vivimos 25.000 años en el reino mineral, después de que la chispa divina que emerge de la conciencia cósmica, el padre o como le quieran llamar, ¿sí?, viene aquí a la tierra, pasa 25.000 años en el reino mineral, 25.000 años en el reino vegetal. Para evolucionar de mineral a vegetal, pues habría que ser un diamante. El vegetal más evolucionado sería un pino, porque son los árboles más altos. Sí. De ahí evolucionaríamos al reino animal. Okay. En el reino animal, pues el perro y el caballo son de los seres que podemos considerar más evolucionados en la tierra, porque están los delfines y las ballenas en el agua. Okay. Esos cetáceos y esos mamíferos también están muy evolucionados, y algunas enseñanzas ocultistas nos dicen que tienen de 30 a 50 millones de años aquí en la tierra. Wow. Después viene el reino humano, que tratamos de evolucionar. Ya si llegamos al humano, no hay vuelta para atrás, ¿eh? Okay. Aquí no regresamos a ser minerales, ni animales, ni nada, sino que aspiramos a un reino superior, a un plano de conciencia superior o a un reino divino. Te preguntaría, Kitty, ¿cuál es el resultado? ¿Sí? Nosotros tenemos que 3 al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado me da 16 y la suma me da precisamente el cuadrado de la hipotenusa. Pero ¿cuál es el resultado de sumar 3 más 4 más 5? 3 más 4 son 7. Más 5, pues son 12. ¿Y cuántos signos del zodiaco son? Son 12 signos 12. Del zodiaco. Bueno, pues resulta que cuando yo quiero hacer un camino alquímico relacionado con la astrología, esto lo vimos por ahí en la secundaria. Las 12 etapas de la obra alquímica corresponden con cada uno de los 12 signos del zodiaco. Y fíjate qué interesante, mira, calcinación es Aries. Y es un signo de fuego. Congelación es Tauro. Y casi no se mueven. Efectivamente. Fijación es Géminis. Y les cuesta trabajo quedarse quietos. Separación es Cáncer. Y son muy apegados. Digestión es Leo. Y se necesita el fuego en el intestino para desarrollar el proceso digestivo. Destilación es Virgo. Y Virgo analiza todo lo que se encuentra a su alrededor para sacar lo mejor de cada cosa. Sublimación es Libra. Y busca relacionarse con la pareja para poder sentirse mejor. Ay, este sí se oye feo. Putrefacción es Escorpio. Para que una vez que existe esa decadencia pueda resurgir, como en el mito de Hércules, de la hidra de Lerna, pueda sacar lo mejor de sí. ¡Wow! Porque recuerda, de los elementos de agua en la astrología, Cáncer es el agua de los ríos. Claro. Piscis es el agua del mar. Del mar. Y Escorpio es el agua de los ríos, de las profundidades. Escorpio es el agua de los pantanos, el agua putrefacta en donde nacen los lotos. Ese es el agua de Escorpio. ¡Wow! Incineración es Sagitario. Porque a la hora que se incinera, se obtiene de esa materia destilada también lo mejor de sí. La fermentación es de Capricornio. Porque tarda el tiempo, la fermentación es un proceso que tarda tiempo en desarrollarse. Y la paciencia es una de las características de Capricornio que no todos la tienen. La disolución es de Acuario. Porque a Acuario le gusta compartir e impregnar a todos. Muy cierto. Y la multiplicación es de Piscis. Porque es el anhelo de fundirse con la deidad, con la naturaleza, o darse, y Piscis se desprende de lo que él tiene para dárselo a los demás. ¡Ay, está maravilloso! ¿Cómo ves, mi querida Lorna? No, yo estoy fascinada, estoy así que prácticamente... Ahora sí que estamos boquiabiertas. Sí, estoy boquiabierta, la verdad. ¿Tenemos algún comentario sí, de la gente? Saludos, a ver, vamos a escucharlos. Bueno, primero, Carmela les manda saludos desde Caracas, Venezuela. Está desde muy tempranito esperando el programa, está muy contenta escuchándolos. Y nos dice que ella es librana. Es el signo de Libra, Carmela, entonces. Ay, pues, feliz cumpleaños, mi querida Libra. Sí. Carmela, muchas gracias por escucharnos desde Venezuela. Por acá nos dicen saludos, maestro Jorge Serrano de la familia Vital. Éxitos y saludos, prosperidad, abundancia, Kitty Bracho y su programa. Es lo que nos dice. Gracias, mi querida, ella es Ceci Amador, que déjenme avisarles que muy pronto, en este mes, vamos a iniciar cursos de astrología básica en este Instituto de Prosperidad y Armonía. Yo les subiré la información en cuanto te sepa la fecha, la hora, etcétera. Vamos a arrancar con el módulo número 1, aprovechen, porque luego nos picamos, nos seguimos y pasa un año más o menos hasta que volvamos a iniciar con grupos básicos, ¿no? De nivel básico. Jorge, tú querías Te saludaron tus alumnos. Sí, bueno, por acá dicen saludos a Giselle de parte de la familia Hernández Camarena. Nos dicen, y luego por acá, ¿podrían hablar más de alquimia y transmutación sexual? Dice, Jorge sabe mucho del tema, saludos. Lo que nos dicen. Bueno, lo que pasa es que siempre que se establece un vínculo afectivo que implica sexualidad, pues también se está desarrollando en esa integración de almas. El detalle es que hay un tema que es alquimia sexual, ¿sí? Y es un tema que se desarrolla y que aborda de una forma muy interesante Aleister Crowley, ¿sí? Porque es a través precisamente de un sistema de contacto con la divinidad, pero a través de la sexualidad y con métodos cabalísticos. Sin embargo, Aleister Crowley no fue muy bien visto en su época porque se opuso a muchos de los enseñanzas de la Golden Dawn donde él perteneció, y además se le considera el hombre más malévolo del mundo. Él se erige como un mago negro. Entonces, la alquimia que nosotros podemos desarrollar para la sexualidad es precisamente hacer un recorrido consciente de las esferas del árbol de la vida y de los senderos, solamente que no viéndolo esto desde un punto de vista en donde se le dé rienda suelta a la sexualidad, sino más bien sería guardar esa fuerza y esa energía sexual para poder desarrollar una creación más perfecta de lo que serían nuestros herederos. Es o decir, sea, para tú, hacer una concepción, lo que tú opinas es aquí, que hay que reprimir la energía sexual para canalizarla. No, estoy diciendo que cuando se quiere practicar alquimia sexual, habría que hacer todo un método semejante, no igual, a lo que son los métodos taoístas, ¿sí? Para que fuera la mejor energía y la mejor semilla la que fecundara un óvulo y un espermatozoide. Pero ese podríamos abordarlo en un tema próximamente, porque es muy extenso. Ok. Bueno, pero ahí más o menos ya le contestamos y te prometemos que, mira, claro, hay un detalle que vamos a traer el tema. Cuando se activa la fuerza Kundalini, es una fuerza que se activa a través de muchos métodos, ¿sí? Claro, uno de ellos, por supuesto, es el yoga, el Kundalini yoga. Sí, claro. En la enseñanza que yo desarrollo de astrología y cábala, pero sobre todo en la cábala, con los trabajos mántricos que se hacen, se activa esa chispa divina y esa fuerza esencial sin hacerlo bajo el método yogi. E indirectamente se mejora lo que es la expresión de la sexualidad, pero no es por un método yogi ni por un método taoísta, es por un método mántrico. Sí, están los mantras. Nos ayuda a estar en equilibrio, y esos mantras son mantras de nombres hebreos, o sea, palabras hebreas, claro, que lo que hacen es activar todo el árbol de la vida a través de los nombres sagrados o los nombres de Dios en cada una de las esferas. Sí, claro. Yo siempre he dicho que la energía sexual es una energía positiva que, bien canalizada, en esa fusión de espíritus y de energía, es una conexión con el cosmos y es un camino hacia la perfección también, ¿no? Aunque no todo el mundo me ve muy bien, pero yo siempre les he dicho, la energía sexual es positiva y el sexo es positivo cuando este es bien canalizado, está hecho con amor y hay una fusión, además, no solamente de los instintos, sino que lleva una conexión de los espíritus. En ese momento te conectas inmediatamente con el cosmos. ¿No es así, mi querido Jorge? Claro. Completamente de acuerdo. Por aquí, Gretel, saludos, está padrísima la plática. Claudia Salcedo, nunca me pierdo el programa de Astrocena. Gracias, Claudia, qué linda. Saludos a Alma, que es Souli MX. Ay, sí, mi querida Almita, también es otra de mis seguidoras en Twitter. Ah, está muy al pendiente. Y nuestra amiga de Venezuela nos dice, así como uno lee una carta astral, es como se lee el árbol de la vida. Pregunta, las flechas azules y rojas, ¿qué significan? ¿Suben y bajan, es decir, van y vienen? ¿Las siete qué virtudes? Las flechas azules. Fiestas. Flechas. Flechas azules. ¿Cómo se lee un árbol de la vida? No, bueno, el árbol de la vida tiene una distribución, bueno, una conexión de arriba hacia abajo, ¿sí? Y esa conexión que va de arriba hacia abajo va conectando por algo que se llama método de la flecha, no sé si eso se esté refiriendo, para conectar el árbol de la vida. Y es un mecanismo de descenso de la energía aquí a la Tierra. Y el mecanismo de ascenso es el mecanismo a través de los 72 nombres de Dios. Por eso te decía que, como esos 72 nombres de Dios corresponden, cada uno de ellos, a una fracción de 5 grados en la rueda zodiacal, todos tenemos un santo o un nombre de Dios que nos representa, al cual nos podemos nosotros encomendar. Pero así esa es, conexión. Y también tenemos ángeles. Bueno, de acuerdo a la astrología, sí, tenemos un ángel protector y también tenemos lo que tú estás especificando, un representante, digamos, Santiago es de Piscis, así como hay otros apóstoles que son, digamos, custodios o guías o de cada uno de los signos del zodiaco. Es correcto, ¿no? Es correcto. Para cada signo del zodiaco, un ángel guardián, podemos poner un apóstol. Digo, es tan sencillo como ver en una iglesia católica que generalmente en las cúpulas ponen 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Claro. Sí, bueno, a cada uno de ellos le ponen un animalito. Sí. Ponen un león, ponen un águila, ponen un toro y ponen un ángel. Pues esos son los cuatro querubes que representan los 4 signos fijos de la astrología. El león es Leo, el toro es Tauro, el ángel es Acuario y el águila es Escorpio sublimado. ¿Sí? Entonces, Da para mucho más esta entrevista, porque inclusive en base a lo que están preguntando, ¿sí?, nosotros podríamos identificar que cada uno de los planetas representa cada una de las virtudes y representaría también cada uno de los siete pecados capitales. Claro, ¿sí? Todo por supuesto. Está íntimamente relacionado. ¿Sí? Aquí, perdón, nuestra amiga de Venezuela, Carmela, ya, bueno, ella sabe bien dónde tiene sus planetas y sus deidades. Dice, tengo, no sé si lo voy a pronunciar bien porque, tengo a Malkuth en Piscis, a Netzah al Sol y Mercurio, Het a la Luna y Saturno, y a Tip a Marte y Júpiter. Ok, lo que pasa es que ella está construyendo en el árbol de la vida, está asignando los planetas, y los signos de acuerdo a su mapa astrológico. Mm. Eso seguramente lo está metiendo por el programa, el Kepler 4 de Miguel García, que es el que nos... No dice, pero yo tengo ese software, y ahí podemos poner, ahí vienen los caminos de ascenso y de descenso y de ascenso del árbol de la vida. Lo que está viendo ella precisamente es la distribución de la carta astrológica de acuerdo a ese programa de Miguel García, pero en esta computadora no lo tengo, pero sí son los mecanismos de descenso y de ascenso del árbol de la vida. O sea que Carmen es una persona bastante docta en todos estos temas. No sé si ya esté respondiendo por ahí. Pues termina diciéndonos que tiene a Jot en Venus, Urano, y Plutón a Neptuno en Gébura. Sí, está describiendo todo ese mapa. Si quieres, luego mándame ese correo para, sí, para contestarle algo. Ah, sería porque, muy lindo de tu parte, te lo agradecemos mucho. No es común que se haga una lectura astrológica a través del árbol de la vida, porque bueno, la lectura astrológica que tenemos nosotros, la convencional, funciona bastante bien. Digamos que esto es ya para la gente que quiere todavía profundizar mucho más en todos estos temas. Digo, y sobre todo en caminos mucho más espirituales, y que ya se encuentra en la búsqueda y que de alguna manera ya ha llegado a un despertar. Exactamente, cuando quieren pasar de ese estado en el que nos encontramos la mayoría de nosotros a un estado de rubedo. Me parece fantástico, mi querido Jorge. Bueno, estamos aquí fascinados. Yo creo que nos quedamos apenas con la puntita del iceberg, como digo yo, y que seguramente hay todo un bagaje de conocimiento abajo que sería interesantísimo, que poco a poco, claro, en un programa no se puede, pero sí déjanos la promesa de que cuando menos una vez cada 3 meses, una vez cada 2 meses, vas a venir y nos vas a empezar a platicar, pues, qué se puede encontrar más a través de la cábala, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Que darle a estas ciencias sagradas la importancia que tienen. Porque muchas veces, pues sí somos astrólogos y somos muy buenos astrólogos y creemos que ya tenemos todo el conocimiento de la astrología, pero todavía se puede abordar un poco más. ¿Sí? El hecho de que se esté de alguna manera en la actualidad difundiendo mucho más el tema de la astrología, pues es el comienzo, ¿no? Pero atrás de la astrología hay muchas ciencias, inclusive dentro de lo que son las escuelas de la Gran Fraternidad Universal, también incluyen como ciencia sagrada al yoga. Claro. Porque, bueno, el cuerpo físico también es importante para mantener esto. Sin embargo, no es una tradición tanto de Occidente. Tiene también su sistema y es muy válido. Creo que ya anduvo por aquí Arturo Álvarez en algún momento. El doctor Arturo Álvarez no lo he podido traer porque precisamente a la hora que es Astrovida, él tiene o cursos o tiene consultas. Claro. Entonces nunca ha tenido el pequeño huequito, bueno, para darse una vuelta. Bueno, él adiciona también lo que es el término de la yoga, ¿sí? Pero bueno, pues es una forma de entenderlo. Yo lo dejo en 3 ciencias sagradas, ¿sí? Porque el número 3 es el número que representa en ese ternario la conexión con Dios, ¿sí? Exactamente. Y de hecho, apenas hemos tocado aquí un poquito de lo que es el simbolismo hebreo, o sea, el simbolismo que son los 72 nombres de Dios. Pero te voy a poner en contacto con mi maestra de simbolismo hebreo, que ella es la que tiene una información impresionante sobre lo que son cada uno de los nombres de Dios, que no está publicada en ningún libro. Es una investigación personal y que nos ayuda a entender esa conexión que tenemos nosotros con el cosmos. Digo, gracias a lo que ella me ha enseñado de simbolismo hebreo, he reforzado el conocimiento, porque ella conoce algo de astrología, pero no es astróloga. yo soy más astrólogo, pero ahora plasmando más este conocimiento cabalístico, pues entendemos inclusive el por qué pues nos decían los alquimistas, vamos a hacer oro de lo que es el plomo. Y en muchas escuelas iniciáticas, pues eso es lo que se busca. E inclusive, cuando yo luego le pregunto a alumnos que tengo, que son ya sea ingenieros o que son arquitectos, les digo, a ver, ¿y por qué usan el plomo para alinear una pared? Ah, pues no sé, pues sí, pero ¿cuál es la razón por la que usas una plomada? Y es interesante que a veces no conocen el concepto. Y es muy sencillo, se requiere el plomo porque es un elemento de la naturaleza que es inerte. Tú acércale un imán y no se mueve para nada. Por eso quedan las paredes derechas con un plomo. Ok. ¿Sí? Y es una manera también de entender por qué el alquimista pues no era un ignorante. Quería desprenderse de lo que no le funcionaba, dejar atrás todos sus vicios para exaltar las virtudes y convertirse en un sol o trastocar su plomo en oro. Ay, qué bonito lo dijo, ¿eh? De hecho, yo así como que ya que viene mi cumpleaños y todo, yo así como que te estoy cambiando de switch. Me parece muy bien porque ya es momento de despertar, mi querida Lorna. ¿Hay algún otro comentario? Sí, todavía tenemos más. Nos dicen, siempre hay algo nuevo que aprender. Y hoy todos los que escuchamos este programa aprendimos mucho. Gracias a todos. Un abrazo fraterno al maestro Jorge de parte de Víctor. Ay, pues muchas gracias, qué bueno. Ese es el objetivo de AstroSenda, de traerles cada programa algo nuevo, algo novedoso, pero que siempre vaya encaminado, primero, a despertar su interés, segundo, a despertar su conciencia, y tercero, a motivarlos para que sepan que más allá de lo mundano está el mundo espiritual, el mundo de las estrellas y un universo al cual nosotros pertenecemos. Sí, todavía aquí nos preguntan, ¿qué estudiar primero, cábala o alquimia? Soy Giselle Sotelo. Saludos a Jorge, se te extraña, habla un poco más de alquimia, muchas gracias. Bueno, realmente lo que pasa es que todas los tres elementos van ligados. En el sistema que yo desarrollo, generalmente primero empiezan por astrología o por cábala. Y eso va generando el proceso alquímico. No es llegar a estudiar alquimia, sino que es una consecuencia del estar estudiando astrología o estar estudiando cábala. Aquí al frente ves un cubo que traje para que lo analizaras. Aquí está un cubo. Sí, y es una figura geométrica que tenemos. En este caso se hizo de 22 por 22 centímetros. Y ahí puedes contemplar que se encuentran líneas que conectan todos los elementos y todas las caras del cubo. Y además esas líneas tienen cada uno de los arcanos mayores. Sí, estoy viendo, tiene como cartitas chiquitas. Tienen cartitas del tarot que representan el sendero del árbol de la vida y representan al arcano mayor que corresponde a ese sendero. Pero si tú sumaras toda esta información y colocaras una carta en cada una de las caras del cubo, sí, y además colocas cada una de la carta en cada una de las aristas del cubo, ¿sí? No nos darían las 22, nos darían únicamente 18, ¿sí? Okay. Porque serían las 18 caras. Lo que pasa, perdón, no, nos darían 19 caras. Okay. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que al centro, para poder yo formar un cubo, tengo que tener una medida de largo, alto y profundidad. Y si te fijas en ese cubo que está puesto aquí, además de todas las líneas que conectan cada una de las aristas del cubo al centro, se ubican tres palitos donde están ubicadas cada una de las cartitas, ¿sí? Bueno, esos tres palitos son la representación del elemento aire, el elemento fuego y el elemento agua, que corresponden a las tres letras madres del alfabeto hebreo, Aleph, que se representaría en el tarot con el loco. Sí. Mem, que representaría al colgado, ¿sí? Y encontraríamos también la letra Shin, que se encuentra precisamente en la línea de color rojo, que representa la carta del juicio. Y en el punto central, por eso te dije que eran 18. Okay, sí. Exactamente en el punto de intersección de esos tres palitos, sí, se encuentra una carta del tarot que se llama el mundo, sí, que sería el punto central de todo ese cubo. Esa figura geométrica nosotros la podríamos formar con nuestro cuerpo físico, estando parados, okay, levantando los brazos a 90 grados, nosotros tenemos una cruz. Exactamente. Levantando una de las piernas a 90 grados, haríamos esa figura. Okay. De tal forma que el camino iniciático que yo propongo a través de la cábala es el conocer cada uno de estos senderos también. Y ese conocimiento de los senderos, ¿sí?, se hace a través de un método que desarrolla la Golden Dawn, que es coloreando cada una de esas cartas, porque hay que entender el simbolismo que se encuentra ahí. Pero es algo que va generando un proceso alquímico en cada uno de nosotros, porque cada una de estas cartas también tiene un significado alquímico. Cuando hablas de un significado, de un proceso alquímico, ¿es como decir un proceso de transformación, de transmutación o de cambio? Es un proceso de perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Pero a través, ¿sí?, de transformar. Cuando yo conozco mi carta astral, conozco la astrología, entonces conozco mis fuerzas y mis debilidades. Claro. Cuando yo incorporo la cábala, entonces equilibro mi cuerpo físico, ¿sí?, sí, a través de un encender las 10 esferas del árbol de la vida y conectarla por los 22 senderos. Y eso, la consecuencia que trae, es que yo haya desarrollado ese proceso de perfeccionamiento que se va desarrollando de forma paulatina. Y a través de la vida. Por eso, cuando nosotros nos metemos a estudiar estas ciencias sagradas, pues empezamos a ser mejores personas. Eso es lo que conlleva este proceso. Bueno, miren, qué sencillo nos los puso, ¿no? ¿De qué se trata esto? De ser mejores personas. Y mientras más conocimientos tengas, y si recurrimos a estas ciencias sagradas que existen desde que el hombre existe, bueno, pues tenemos unas grandes probabilidades de éxito y herramientas valiosísimas que nos pueden llevar hacia la perfección. Acordémonos que perfecto solo es Dios, que nosotros podemos intentarlo, pero el trabajo que tenemos es trabajar todos los días para alcanzar la perfección. ¿No es así? Es así, y de hecho mañana hay una plática para un curso que va a haber de cábala en la zona norte de la ciudad, en la zona de zona Esmeralda, en Chiluca, y mañana va a haber una plática introductoria para lo que es ese curso de cábala. Algunas personas así lo han solicitado. Es indistinto empezar por estudiar astrología o por estudiar cábala. Si se unen las dos ciencias, dan origen a ese proceso alquímico. Por eso hace rato te mostraba yo en la imagen cómo cada, claro, una de las etapas de la obra alquímica está asociada con un signo del zodiaco. El que conoce su sol, que conoce su signo del zodiaco, sabe en qué etapa de la obra alquímica está. Pero como esto es integral, una carta astrológica como las que tú y yo conocemos tiene los 12 signos. Claro. Y en cada una de ellas tiene un planeta. Claro, y tenemos un proceso, y además luego vienen las progresadas. ¿Sí? Y luego entonces vienen seguimos cambiando tránsitos, direcciones, atasires. Uh-huh. Entonces, con eso pues vamos conociéndonos nosotros mismos. Si a esto le aunamos un poquito de esta ciencia que también no se le considera tal, a la cábala no se le considera ciencia, pero sí es una enseñanza antigua con mucha vigencia en la actualidad cuando se le aborda desde esta perspectiva. Porque abordarla desde esta perspectiva también nos ayuda a entender que todos esos sabios de la antigüedad pues no estaban ni en la edad de piedra ni en la edad de era. Eran más sabios que nosotros. Mucho más sabios que nosotros, porque además se preocupaban mucho más por el espíritu, por ser felices. Se preocupaban más por ser que por tener. Bueno, pues cuando hablas tú del espíritu, sí. En esta imagen no lo tenemos, pero si nuestros radioescuchas en su mente ponen en este momento una estrella de cinco puntas o un pentagrama que se llama pentagrama esotérico, bueno, pues ese pentagrama en las aristas tiene los cinco elementos de la naturaleza. El elemento fuego se puede colocar en cualquiera de las aristas superiores, al igual que el elemento aire. El elemento tierra y el elemento aire, agua, en las aristas inferiores, y cuando esos cuatro elementos están en armonía, entonces nos conectamos con el espíritu, con el éter, que sería el quinto elemento, que se ubicaría en la parte superior de nuestra cabeza, Si nosotros nos colocamos con las piernas abiertas y los brazos levantados, haciendo la figura del hombre en equilibrio que pintó Leonardo da Vinci. ¡Guau! Wow, ¡qué maravilla! ¿Algún comentario más? Sí, Gretel nos dice que si por favor pueden dar la dirección donde serán las pláticas en Zona Esmeralda. Es en la calle de Islas Canarias número 19, el día de mañana a las 10:30 de la mañana. Es una plática introductoria nada más, porque vamos a empezar dentro de 2 semanas ese curso de Cábala, que tiene una duración de aproximadamente 2 ciclos escolares. Dos ciclos escolares, tomando en consideración que muchas veces va a ser matutino, muchas veces los asistentes no van en vacaciones, entonces respetando los tiempos de vacaciones son 18 meses de instrucción con sesiones quincenales, serán un martes cada 15 días. Me parece maravilloso. ¿En qué teléfono se te puede localizar? Mira, ¿qué dirección electrónica? Si tienes página, danos todos tus datos, porque al momento que yo suba esta entrevista, que la voy a subir al blog en pocos días, también podamos poner ahí dónde se te puede localizar, por si quieren mayor información, por si se quedaron con alguna inquietud o si están interesados en tomar algún curso contigo. Sí, claro, mira, el correo electrónico es rubedo7, el número es al final, rubedo número 7, rubedo 7. ¿Es con B grande? Con B grande, sí. Rubedo7. @gmail.com @gmail.com Rubedo7 con B grande @gmail.com Y la página web es www.rubedo7.ning.com. Ahí inclusive está el calendario de actividades de todo lo que se va a estar desarrollando. Inclusive te aviso porque viene Juan Estadela, uno de los mejores astrólogos de España. Así es, que por cierto lo vamos a tener aquí en el programa. Exactamente. ¿Es cierto? Tú lo tienes aquí contigo. Lo voy a tener aquí, no tengo aquí mi agenda a la mano, pero creo que es el día 10 de noviembre, ¿no? Lo tienes tú, no, el 10 de noviembre es la presentación de su libro. Aquí permíteme contigo un segundo. El 7, me parece. Vamos a tenerlo. Yo les digo en este momento qué día vamos a tener aquí a Estadela, que además va a dar unos cursos. Va a dar un curso de astrología. Okay, sí, efectivamente. El lunes 7 de noviembre vamos a tener el privilegio y el honor de tener aquí a este gran astrólogo español, Estadela, que nos va a dar y vamos a platicar acerca de astrología corporativa. Y ahí les voy a informar, si puedo desde antes, bueno, dónde va a ser su curso. El curso es el día 12 de noviembre. Día 12 de noviembre. A las 10 de la mañana. Pueden consultar mi página web, ahí vienen todos los datos. Es en el Instituto Incarnate World. Ahí constantemente estoy anunciando sobre los cursos que van a iniciar. Perfecto. Las ciudades de la República en donde generalmente me invitan a participar para dar algunos cursos. Ahí tienen toda la información. Me pueden llamar a ese correo electrónico. Y si gustan tener una comunicación directa, mi número de celular, que está abierto siempre, es 044-555-406-5626. Es el medio que más me funciona a mí para comunicarme con la gente, porque normalmente no estoy en un lugar fijo. Entonces ya tienen el correo electrónico, la página web, el número de celular, y está abierta pues la invitación al curso que va a haber en Alquimia aquí en Polanco. Ahí voy a poner la dirección. Es una escuela que se llama Delser, en donde se hace todo lo de las flores de Bach. Y el día 19 y 20 de noviembre arranco un curso de astrología arquetípica dirigido, sobre todo está dirigido a la comunidad de terapeutas de obsidiana. Okay. Pero todos aquellos terapeutas que quieran empezar a empaparse en el tema de la astrología, se va a dar un curso de astrología arquetípica ahí en la escuela en donde se imparten los cursos aquí en la Ciudad de México, que es en la calle de López Cotilla, número 1417, casi esquina con Tlacoquemécatl. Y es un curso que es intensivo, va a ser sábados y domingos, durante 4 meses, un fin de semana al mes. Perfecto, maravilloso. Y bueno, ya que estamos en la hora de los anuncios, Jorge, yo te agradezco muchísimo tu presencia y seguramente, bueno, para empezar te vamos a tener aquí el día 7 de noviembre acompañando a esta Adela. Yo espero tenerte aquí después programaremos. Y también, ¿sabes qué? Va a hablar para que la gente que le interese pueda sintonizarlo de cómo se prospecta la economía, ¿sí? Para el próximo año. Es el curso que va a dar, es astrología empresarial y astroeconomía. No se necesita ser astrólogo para que nos interese nuestras finanzas. De hecho, es un curso en el que ya hay varios empresarios de aquí de México interesados, inscritos, porque es importante conocer cómo la astrología también es una herramienta que nosotros podemos aplicar en las finanzas y en la economía o para la toma de decisiones empresariales. Claro, por supuesto, yo siempre la he utilizado corporativamente. Así es de que, bueno, no se lo pierdan, yo les voy a estar avisando. Y muchas gracias, Jorge, por tu presencia. Y ya nada más déjenme decirles, 7, 8 y 9 de octubre, o sea, viernes, sábado y domingo, va a estar en el World Trade Center la Expo Esoterismo. Es una expo de esoterismo donde va a haber muchas pláticas, muchas conferencias. No sé todavía en qué momento y qué día, pero voy a estar ahí haciendo una pequeña presentación del contenido de mi libro Horóscopo 2012, Catástrofe o Resurrección, de Editorial Planeta. Así es de que va a ser una pequeña presentación con una pequeña visión de lo que podemos esperar para el año 2012 a nivel configuraciones planetarias para la próxima bueno, el año 2012. Esto va a ser 7, 8 y 9 este fin de semana de octubre en el World Trade Center. Van a empezar más o menos como a las 10 de la mañana. La entrada cuesta 70 pesos. Con la entrada se les va a dar una carta astral. Y búsquenos porque vamos a estar en algún módulo por ahí. Tanto Cintia Riverol, a quien vamos a tener la próxima semana de invitada con el tema de numerología y astrología. Vamos a estar ella y yo haciendo rápidas interpretaciones de la carta natal. Pero bueno, mis seguidores de Twitter, les voy a poner toda la información en Twitter, les voy a poner toda la información en Facebook. Ya saben, mi Twitter es twitter@kittybracho. Síganme porque voy a estar dando de aquí en adelante información importante sobre cursos, conferencias, la presentación del libro y muchos eventos en los que estoy programada para participar. Bueno, pues con esta visión de lo que será el 2012. Ay, Kitty, no voy a poder estar en tu presentación porque me voy a Guadalajara al Congreso de Terapeutas Florales, pero espero que lo puedas grabar y la gente de Guadalajara que esté escuchando, ojalá que también pueda asistir. Esto será en el lago de Chapala y te aviso, voy a presentar el tema de la relación que existe de los remedios florales con los libros del Antiguo Testamento. Ay, ese tema también está padrísimo. Pues ya te anotamos con otro tema para acá, ¿no? Me parece perfecto. Jorge, no importa porque voy a hacer varias presentaciones. Ah, perfecto. Voy a hacer unas para Gandhi, voy a hacer otras para el sótano. Además de que voy a organizar otras con el Centro Hermético. Ahí con Gerardo Said en Planeta 2023 y me va a promover Johanan Díaz. Voy a hacer algunas privadas, va a haber una presentación de libro. Bueno, se viene una serie de eventos que de veras, si no me están siguiendo en Twitter, síganme porque ahí voy a estar dando toda la información. Otro anuncio, el día 22 de octubre, para aquellos que tengan conocimiento sobre astrología y que puedan interpretar una carta astral ya, voy a tener a Blanca Bustamante, que es una de las mejores astrólogas mundanas sobre ciclos planetarios en México. La voy a tener dando una conferencia sobre los presidenciables. Ah, ¿verdad? Todos sabemos quién está detrás del currículum y de la imagen pública que proyectan. Queremos conocer al ser humano y también queremos conocer, bueno, cuáles son las tendencias astrológicas que los pueden llevar a ser los candidatos a la presidencia. Entonces, es Los Presidenciables con Blanca Bustamante el próximo 22 de octubre. También, yo creo que a más tardar hoy o mañana, yo creo que mañana voy a estar subiendo ya la información al blog para que la puedan tener toda. Y por supuesto, ¿qué vamos a tener este jueves, mi querida Lorna? Este jueves voy a tener algo bien interesante porque me contactó exacto récord Guinness, así como ustedes lo escuchan, el récord Guinness que todos nosotros conocemos, porque se va a romper un récord aquí en la Ciudad de México con pues más personas cortando el cabello al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Ay, va a estar divertido, oye. Sí, va a estar muy divertido. Y después voy a tener a quien tú ya conoces, a Gaspar Ariel, a José Luis, a Gaspar Ariel. Claro, mi querido Jesús Molina. Esa, Jesús Molina. El presidente de la ANMAC, que es la Asociación Nacional Mexicana de Astrólogos en México. Jesús Molina, y que ya lo tuvimos invitado aquí con el tema de astrología. Pues va a estar con nosotros hablando acerca de la abundancia, de todo el dinero, va a dar ahí algunas recetas pues esotéricas para la abundancia y la prosperidad, va a estar hablando con nosotros, y además nos va a platicar de una ceremonia a la cual asistí hace 2 semanas, de los 7 espíritus olímpicos. Entonces la verdad estuvo bastante buena, interesante. Qué buena, mi querida Blanca. Sí, entonces pues este jueves va a estar interesante, tenemos pues 2 temas entretenidos que van a estar bastante divertidos, y además a quien no le interesa aumentar su economía. No, además déjenme decirles que sí funciona. Sí, por supuesto. El otro día nos dio algunas recetillas ahí para el amor y bueno, me conseguí un bombón. Así es, Kitty, entonces es bastante recomendable aquí nuestro amigo Gaspar Ariel. Y bueno, por acá, bueno, sigue mandando saludos Gretel, ya le pasé todos los datos que ahorita dio Jorge. Y también por acá Carmela nos da su nombre completo, su fecha de nacimiento también. Y por acá también, que si Blanca Bustamante habla solamente de México o puede ser de otros países. No, Blanca Bustamante es una astróloga mundana que nos puede hablar desde el cero de Aries, que es, digamos, el horóscopo mundano, y nos puede hablar de la carta de Londres, de Estados Unidos, de todos los países latinoamericanos. Es una de las mejores astrólogas mundanas que yo conozco, junto con Walter Alnicker. Que, por cierto, quiero hacer una mesa redonda que va a ser en noviembre, porque también viene Stephen Forrest con el tema de astrología evolutiva a dar una conferencia, al cual vamos a tener aquí en el programa el día 14 de noviembre, promoviendo su conferencia sobre astrología evolutiva. Es el tema de Stephen Forrest, que viene a México, también lo vamos a tener aquí en Astrocenda. Y después de esto, ya por ahí, finalizando noviembre, vamos a tener aquí una mesa redonda. Vamos a hacer un especial de cerca de 2 horas para reunir, digamos, a Luis Michel Fox, a quien ustedes ya escucharon. Vamos a tener también a Walter Anliker. Quiero tener a José Manuel Arredondo. Quiero tener también a Blanca Bustamante. Wow. Y bueno, vamos a tener varios astrólogos, por supuesto Jorge Serrano, haciendo una pequeña mesa redonda para que todos demos, Ceci Ortiz, por supuesto, demos una pequeña visión, cada uno de nosotros, de nuestra propia experiencia, nuestra propia investigación, nuestra propia observación, de cuáles serían las megatendencias de lo que podemos esperar para el año 2012. ¿Cuáles serían esos obstáculos que tendríamos que sortear? ¿Cómo prepararnos? ¿Y de qué manera podemos dar ese salto evolutivo junto con nuestro planeta Tierra, que el 2012 es un año crucial? Me encantaría incluir en esta mesa redonda a un astrólogo maya, que sería Malú Valenzuela, y que todos diéramos nuestro punto de vista, para que ustedes, acuérdense que nosotros no tratamos de convencer a nadie, ustedes lleguen a su propia conclusión y tomen lo mejor que puedan de, bueno, el punto de vista de varios expertos en diferentes campos y con diferentes niveles de investigación. Oye, pues va a estar buenísimo, Kitty, va a estar Buenísimo, se me está antojando más que nada, Lorna, abusando de tu amabilidad, que siempre abuso, aprovechar mejor el espacio de Lorna, porque ahí tenemos más tiempo. 3 horas tienen. Podríamos tener 3 horas. Las que quieran. Y entonces sería... pues yo puedo hacer la base para dar la palabra del debate a cada uno de ustedes. Exacto, y luego hacemos grabaciones de lo que dijo cada uno para estarla retransmitiendo en Astrocenda a lo largo del mes de diciembre, porque nos vamos a ir de vacaciones, ¿no? Claro, pues es Navidad de Año Nuevo y que el pavo y que los regalos. Y entonces podríamos sacar de esta transmisión de 3 horas lo mejor para estarlo repitiendo los lunes, que aunque no haya programa en vivo, por supuesto que vamos a transmitir, ¿no? Por supuesto, Kitty, claro que sí. Va a estar entonces, muy bueno, bueno, ya miren, me lo imaginé. ¿Se fijaron qué lista es la Piscis y qué sí. manipuladora, verdad? Ya me enjareté las 3 horas del programa de Lorna. Y el libro todo diplomático dice, ¡claro! No, pero sí va a estar muy bueno. Y además, yo creo que toda la gente ahorita estamos con esa expectativa de que ya viene este año tan famoso del 2012 y sobre todo conocer todas las versiones de ustedes, los que han aplicado todo su conocimiento. Que, ojo, ninguno de los que vienen, que son expertos, que se han dedicado a la observación de qué hacen los ciclos planetarios en el devenir de los años, que traen una investigación seria, profunda, no son videntes, ¿no? Traemos investigaciones reales, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el punto de vista de lo que podemos esperar? No es el fin del mundo. Sin embargo, sí tenemos que estar preparados. ¿Tú qué opinas, Jorge? Mira, lo que pasa es que precisamente dentro de lo que es esa investigación científica, lo que hay que tomar en consideración es el ciclo de Venus, que el año que entra tenemos un tránsito de Venus por enfrente del disco solar, y esa fue una investigación que te puedo decir con orgullo, que únicamente se desarrolló, ahorita ya hay en muchos lugares en donde se ha desarrollado, pero se desarrolló desde el 2004 aquí en México por parte de un servidor y de la astróloga Teresa Flores, que tuviste recientemente también claro, aquí. Claro, la acabamos de tener aquí con el tema de Quirón programa. Y que también viene otra vez Tere, acuérdense, con el tema de Lilith. Sí, es cierto. Entonces, bueno, en su momento hicimos una investigación que tiene que ver precisamente con ese ciclo de Venus, y que fue el tema que se presentó en el Congreso de Arequipa la semana pasada. Entonces, podemos enfocarlo. Pues ya, bueno, mi querida Lorna, ¿qué programazo vamos a hacer? Maravilloso. Y además, déjeme decirle que los mayas, para los mayas, el ciclo de Venus era importantísimo. Y es en base a cual vienen muchas de las profecías. Exacto. A estos ciclos precisamente de Venus. Entonces, bueno, va a ser un programazo, no se lo pierdan. Y yo creo que nos estamos despidiendo ya en este momento, pero manténganse alerta, síganos tanto a Lorna como a mí en Twitter. Tenemos tu radio arroba tu radio online, Twitter arroba tu radio online, y arroba Lornux, tenemos Twitter arroba Kitty Bracho. También estamos en Facebook, las dos. Mi blog es www.kittybracho.blogspot.com, porque vamos a estar dando pues la información de todo esto y de todas las presentaciones que vamos a tener del libro Horóscopos 2012. Ah, por cierto, ahora voy a hacer yo mi comercial. Claro. Es que voy a dar un curso, pero para locutores, precisamente para todos los que estén interesados en esto de la locución. Van a ser principios de la locución, va a ser respiración, dicción, análisis de texto, lectura en voz alta. Entonces se va a tratar de todo eso, va a ser puros sábados de todo el mes de noviembre. Puros sábados lo vamos a hacer aquí en la estación. Y además, Luis Boro, que es un ingeniero en audio, va a dar toda la parte técnica para que ustedes puedan grabarse, editarse y subir sus demos al internet. Entonces va a estar muy padre, ¿no? Digo, nada de astrología, locución, pero es interesante. Oye, no, pero no importa, a mí anótame de una invitada, vez. Invitadísima. Porque yo la verdad estoy aquí con ustedes, no soy locutora profesional. Pero ya lo eres. Pero se los entrego con mucho amor. Todo lo que les doy se los hago con mucho amor. Ya saben, yo soy Kitty Bracho, los espero aquí el próximo lunes a las 4 de la tarde. No se pierdan hoy la repetición de este programa a las 8 de la noche. Y por supuesto, si de todas maneras no lo pueden escuchar, lo vamos a subir a blog dentro de 8 días. Ya saben que quiero que vibren en armonía con el universo y sobre todo que sean felices. Jorge, ¿quieres añadir algo? No, pues saludar a todo tu auditorio, darte las gracias, Kitty, y espero vernos muy pronto por aquí en tu programa. Un gusto haber estado contigo. Al contrario, es un placer. Y ya saben, vayan y compren el libro. Ahora sí ya lo vi en Sanborns. En todas las librerías, ahora sí, no hay pretextos. Ah, ya saqué mi sello maya y soy águila azul. ¡Ay, qué bonito! Mi ya querida águila. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz. Radio Online, transmitiendo